acabe. ¿Te has mimado bien, Benjamín? Muy estupendamente. Bueno. Mi tostadita con mi aceite de oliva y mi jamón yo y mi cafelito cortado. Bueno, hoy... ya es otra cosa, ¿eh? Hoy la estoy tratando como una reina que es, pastora, porque normalmente yo aprovecho cuando viene un artista que me invita a desayunar a mí. Hoy te he desayunado yo. Sí. O sea, te he invitado yo a desayunar por aquello un poco de... Hombre, es que es muy temprano. Es que tú no sacas de la cama muy temprano, ¿eh? Que yo hasta ahora no voy a ningún lado, ¿eh? No, ya lo sé. No, ni tú ni nadie. Nadie. Claro, si los artistas son nocturnos. Totalmente, fíjate todo el sacrificio tan grande. A mí me ocurre que muchas veces cuando arranco el programa tengo mensajes de artistas. Digo, no puedes, este muchacho, muchacha, te despierto. Tú me lo mandas anoche, ¿no? Antes de dormir. Es que viene. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me puedo permitir esos lujos. Hombre, yo puedo ir a una presentación o un concierto, o sea, viernes noche o fin de semana, pero me he visto en alguna ocasión, no por aburrimiento, sino por cansancio, en mitad de un concierto como medio... Como claro, es normal. Ay, bueno, el nuevo disco, Una mujer como yo, se llama. Sí, señor. Ya está en la calle, ya está para poderlo disfrutar entero, para descargarlo legalmente. Por favor, eso sí, muy importante, que ya se escuche la música por la radio, se vea el videoclip por la tele, en YouTube, pero que sea todo legal. Claro, quien decida que le gusta, pues que lo haga legal. Eso es, sí. Que esto también, que ellos son trabajadores, ¿eh? Claro, y... pero mira, nosotros y toda la gente que hay detrás, o sea, claro. Que nosotros vamos a hacer conciertos y... Pero yo pienso en toda esa gente que está en una compañía y que son trabajadores y que es un colectivo más y que necesitan que se vendan discos. Sí. Es así. Oye, ¿qué tendremos en el nuevo disco? Cuéntanos, un resumen. Pues tienes, mira, un minuto para tengo venderte, Pastora 12 Soler. Canciones. Yo estoy encantada con el disco. Yo creo que sí, el último disco que uno hace siempre es el más con el que estás más contenta, ¿no? Con el que... yo, además, en mi caso, yo he empezado muy joven. A mí me ha costado mucho encontrarme, ¿no? Y cada evolución, cada cambio lo he tenido que hacer de cara a la gente. A lo mejor eso ha sido bueno por un lado, malo por otro. Pero llevo desde mi etapa con Warner, llevo ya 4 discos diciendo esto es lo que quiero hacer. Y tras mucho tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cantar copla, tienes que... Yo quiero hacer esto. Y yo he tenido siempre mucha inquietud a la hora de no quedarme estancada con nada. Yo en mis conciertos nunca voy a olvidar la copla, pero yo llevo mucho tiempo apostando por encontrar ese tipo de canción con la que me siento a gusto, ¿no? Hablamos de la canción romántica. De la canción romántica, incluso en este disco está esa parte romántica y también quería tener esa parte alegre, ¿no? Esa pastora alegre que también a mucha gente le ha llegado. Por eso es un disco súper equilibrado, que tiene momentos para llorar, para emocionarse, pero también para bailar. Está esa versión de Yo no te pido la luna. Esta es una versión de Juan Luis, o sea, una autoría de Juan Luis Ramírez, que fue el autor de Bendita Locura, que es muy divertida. O sea, está ese disco equilibrado, ¿no? Que es a lo que siempre uno quiere llegar. Uh-huh. Que después los conciertos tienen momentos para emocionar a la gente, pero también para que no se mueran de pena, ¿no? Eso es. Entonces, yo además eso, sobre todo que me siento segura, me siento en mi mejor momento como artista y como persona. Entonces todo eso está volcado en este disco. Claro, cuando uno tiene tranquilidad alrededor, personalmente, una buena familia, una base de una pareja estable, totalmente, una vida feliz, eso todo eso se nota. Refleja. Claro, claro. Sí, se refleja. Yo por eso el título, Una mujer como yo, porque a lo mejor yo he sido muy niña hasta hace muy poco, no sé si no sé por qué, por mi carácter, por todo. Entonces ya sí soy una mujer, ¿sabes? Ya, además, el primer disco que he grabado siendo una señora casada ya no era señorita, que además en este mes de octubre celebras 2 años. Sí, 2 añitos. Entonces por eso, por muchas cosas, por lo que tú dices, por todo en tu vida, ¿no? Por la seguridad que uno tiene, por todo. Yo además eso, vocalmente, como cantante, me encuentro en el mejor momento de mi carrera y por eso, pues todo eso lo tengo que reflejar. Qué bien. Pero eso sí, sigues manteniendo la misma sonrisa. Hombre, eso siempre. Y los mismos ojos de siempre. Eso siempre. Das. De siempre no me has dado miedo, me has causado... No puedo parar de mirarte a los ojos. Sí, qué bien. Pues yo creo que eso es algo muy súper positivo. Súper bonitos porque y vivos, además, ¿no? Yo tengo la suerte, además, que la gente pues me quiere desde... También porque me han visto desde muy niña, me han visto crecer. Pero yo creo que es importante transmitir algo bonito, ¿no? Transmitir alegría o transmitir humildad, sencillez. Yo creo que la gente, pues eso lo capta de mí, ¿no? Porque yo soy así, yo soy muy transparente. A mí las tonterías no me gustan. Entonces, perfecto. Yo creo que eso también es algo a tu favor, ¿no? De que la gente pues le transmitas algo bonito y algo bueno. Qué maravilla. Me voy a escuchar el disco completo porque me lo ha traído hoy, ¿eh? Fíjate que hace ya tiempo que se editó. Bueno, sí, pero yo te tanto. Lo quería traer a ti personalmente. Eso es. Y además, los discos hay que escucharlo, yo siempre lo digo, hay que escucharlo poquito a poco. No te vayas a meter de la 1 a las 12 sin parar, ¿eh? Porque termina de Pastora Soledad hasta la punta del pelo. Seguro que no. Oye, yo digo que los discos hay que escucharlos tranquilito. Detenidamente. Venga, hoy hasta la 4. Sí. Después, yo lo hago, ¿eh? Con todos los artistas. Claro. Yo, por mucho que me guste un artista, todo el disco del tirón, dices tú, ay, Dios mío. Pronto tenemos que vernos de nuevo. Invitada, cuando tú sabes quieras. Que estás cuando quieras. Además, yo, mira, si no estoy en Madrid, yo estoy aquí en Coria. Claro. Me llama y yo me vengo, no muy temprano. No. Y te invito ya a desayunar a ti. Eso te voy a decir. A la próxima para esto, ¿eh? Vale. Oye, un beso muy grande, gracias. Un beso muy fuerte, Manuel. Un beso a ti. Aunque hoy me desgarres el alma, no perdí la fe. Ahuyentando rencores, desmintiendo rumores que hielan mi piel. ¿Qué me importa lo que diga la gente? Antes muerta que llegar a creerles. Da sentido a mi vida, aunque yo sea la mentira que te divierte. Me hago fuerte, enredada en tus brazos, cada noche que vuelvo a verte. En tus ojos el rumbo perdí, la cordura, mis ganas de huir. De unos labios que a veces en silencio parecen fingir. Demasiado amor para olvidarte, para este corazón. Yo así lo elegí. Hoy prefiero el infierno mil veces que la luna en un cielo sin ti. En tus ojos el rumbo perdí, la cordura, mis ganas de huir. De unos labios que a veces en silencio parecen fingir. Demasiado amor para olvidarte, para este corazón. Aunque lo nuestro sea